encuentro lejos de mi puerto tropical. Yo siento una gran nostalgia, me dan ganas de llorar. Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical, yo siento una gran nostalgia, me dan ganas de llorar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Yo siento en el pecho deseo de regresar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Yo siento en el pecho deseo de regresar. Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré. Aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré. Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré. Aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú. Olas y palmeras, orgullo del sur. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú. Olas y palmeras, orgullo del sur. ¡Ay! ¡Allá va paisano! ¡Ósalo! ¡Así! Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando al mirar sus playas que lejos iban quedando. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando al mirar sus playas que lejos iban quedando. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, mas sé que algún día a ti volveré. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, mas sé que algún día a ti volveré. ¡Ja!